educación, libertad de expresión, tolerancia. Take me all night day. Luché por buscar una paz. A veces hay que derramar sangre, pero esa sangre se va a convertir en el alimento espiritual de nuestros hijos. Paz, dignidad y todo la buena voluntad. Estamos de vuelta después de haber escuchado Carol y Clara Bella. Esto es interpretado en vivo en la BBC. Y bueno, son las 8:41 de esta noche del 8 de marzo del año 2022. Y bueno, pues continuamos con esta emisión. Esperemos que la selección musical que hicimos sea de su agrado. Y desde luego, si tienen alguna petición en especial, igualmente pueden hacerlas llegar aquí a través del chat de la página de la radio, de Arcel Music Radio. Y vamos a continuar. Y bueno, ahorita vamos a escuchar una canción de Paul McCartney de 1968, que lleva por título Blackbird, que en buen español sería Ave Negra, que realmente está se inspiró y está dedicada a las mujeres de raza negra que estaban luchando por sus derechos civiles allá en, bueno, no solo en Inglaterra, sino Estados Unidos y en todos los lugares donde predomina esta raza. Y pues bueno, este fue uno de los temas donde se nota que los Beatles, bueno, pues se preocupaban y estaban, no tenían bien presente todas las situaciones que a nivel social estaban ocurriendo en el mundo durante esa década del 60. Entonces, bueno, yo cuando la primera vez que vi a Paul McCartney en concierto, cuando interpretó esta canción, él la presenta así diciendo que, bueno, él dice que en Inglaterra a las mujeres las llamamos pájaros, bueno, es lo que dice. Y bueno, pues de esta forma es como presenta la canción. Y bueno, mientras la interpreta, aparecen imágenes en las pantallas de activistas y luchadoras sociales de raza negra. Entonces nos vamos a ir a escuchar esta canción, Blackbird. Después vamos a escuchar una canción que es un cover interpretado por los Beatles, que lleva por título Anna, Go to Him, algo así como Anna, ve a él. Después algo de Paul McCartney como solista, de su álbum de 1986, Press to Play, titulado Once Again. Entonces ya vamos a escuchar esas tres canciones, a ver qué les parece, espero no sean de su agrado, y regresamos enseguida. Les recuerdo que este es Mental Mystery Show y estamos a través de Arsenic Music Radio. Blackbird singing in the dead of night. Take these broken wings and learn to fly all your life. You were only waiting for this moment to arise. Blackbird singing in the dead of night. Take these sunken eyes and learn to see all your life.

Si buscas el mejor entretenimiento, la mejor música, la compañía perfecta, estás en el lugar indicado. Tarea cumplida. Estamos de vuelta, escuchamos Yvonne de Paul McCartney de 1986. Antes una canción titulada Anna Go To Him. Alguna vez alguien me preguntaba que si el origen, el primer nombre de mi hija era por esa canción. Realmente no. El origen es porque el nombre de mi abuela materna era Anacleta, de ahí surgió. Bueno, si yo hubiera elegido alguna canción, no hubiera sido esta, sino alguna que fue original del cuarteto de Liverpool. Esta, como mencionamos, es un cover. Antes escuchamos Blackbird, la mencionada Blackbird, Ave Negra. Y bueno, queremos aprovechar, ya que se hizo presente aquí en la sala del chat, algo que no hace muy frecuentemente, saludar a mi buen amigo Oscar Hernández, de aquí, de la hermana república de Cuernavaca. No es exactamente de Cuernavaca, es de Jutepec, que bueno, pues se puede decir que es la zona conurbada de Cuernavaca. Pues un saludo, gracias por estar acá. Y bueno, pues es este proceso de continuar con este proyecto, pues lo hemos hecho juntos. Aunque bueno, la mayoría de las veces sea yo el que esté detrás frente al micrófono, pero ha sido de gran valía su colaboración. Quien, por cierto, bueno, se encarga de publicar la mayoría de lo que pueden ver en la página de Facebook de Magical Mystery Show, la cual, bueno, les invitamos a visitar. Y bueno, pues vamos a continuar con más música en este Día Internacional de la Mujer. Bueno, vamos a ir ahora con algo de 1965, otro cover. Este es de uno de los grandes rock and rolleros de los años 50, Larry Williams. Este tema lleva por título Dixie Miss Dixie, algo así como la aturdida señorita Dixie, o si gustan bailar un poco. Después nos vamos a ir con otra canción inspirada por Yoko Ono, por parte de John Lennon. Esto es de 1969, del álbum Abbey Road. Esto lleva por título I Want You, She's So Heavy, algo así como te quiero, ella es una pesada. Y vamos a terminar con una voz femenina, ya que lo mencionamos al principio del programa. Esta es, se puede decir que es descubrimiento de Paul McCartney cuando estaban buscando talentos para su compañía Apple Records. Ella es Mary Hopkin, y vamos a escuchar precisamente una canción que Paul escribió especialmente para ella, Goodbye, adiós. En algunas ocasiones hemos puesto el demo que grabó Paul de esta canción, y realmente al escucharla, bueno, uno se da cuenta de que la escribió pues para ella especialmente, y bueno, está registrado que la compuso especialmente para ella. Y bueno, al interpretarla, pues de hecho él imita la voz de Mary Hopkin, pues para alcanzar la tonalidad en que ella pues la llegaría a cantar. Entonces vamos a escuchar esa canción con Mary Hopkin, y bueno, esperemos, si no la habían escuchado, que sea de su agrado, y les invitamos a buscar más canciones y discos de ella, que es una cantante que vale mucho la pena. Entonces nos vamos a ir con estas tres canciones, vamos a regresar enseguida después de escucharlas. Y bueno, pues queremos mandar un saludo a todas las compañeras del staff de la radio, y esperemos que si están escuchando, pues que estén disfrutando esta emisión y la selección que hicimos para esta noche. No quiero mencionar porque probablemente se me olvidaría alguna, ya que no tengo tan buena memoria. Entonces vamos con estos tres temas y regresamos enseguida aquí a Sony Music Radio con Magical Mystery Show desde Cuautitlán, Morelos, México. your soul. Thank you. con los Beatles y en Arsenic Music Radio, llénate de recuerdos. Queremos saludar a los que siguen la señal de Arsenic Music Radio a través de las distintas vías. Primeramente la aplicación para dispositivos móviles, Q-Radios, Radio Son, MyTuner Radio. También tenemos Omega, que retransmite la señal a través de la FM allá en Costa Rica. También tenemos Radio Pulpo, que también retransmite la señal de Arsenic Music Radio allá en Argentina a través del internet. Y bueno, vamos a continuar con más música. Nos vamos a ir con algo de 1963, el tema lleva por título I'll Get You, algo así como Serás Mía. Y luego una canción de 1968, es composición de Paul McCartney, y en la composición de esa canción y sobre todo en la forma de interpretarla al piano, se inspiró en otro de los grandes ídolos de los Beatles, Fats Domino. Esta canción lleva por título Lady Madonna. Y vamos a cerrar con algo de los Traveling Wilburys, el supergrupo que creó George Harrison con Bob Dylan, Tom Petty, Jeff Lynne y Roy Orbison. El tema en cuestión lleva por título Maxine. Entonces nos vamos a ir con estas tres canciones. Esperemos que sean de su agrado, y si no las habían escuchado o no habían escuchado alguna de ellas, pues esperemos pues les guste. Así que vamos con esto y regresamos enseguida. Estamos aquí en Arsenic Music Radio y esto es Magical Mystery Show. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. Imagine I'm in love with you. It's easy 'cause I know. I've imagined I'm in love with you many, many, many times before. It's not like me to pretend, but I'll get you in the end. Yes, I will, I'll get you in the end. Oh yeah, oh yeah. I think about you night and day. I need you and it's true. When I think about you, I can say I'm never, never, never, never blue. So I'm telling you, my friend, that I'll get you in the end. Yes, I will, I'll get you in the end. Oh yeah, oh yeah. Well, there's gonna be a time when I'm gonna change your mind. So you might as well resign yourself to me. Oh yeah.

could wait. Should you ever come in through here again? Maxine, Maxine, Maxine, Maxine. Okay, that's it. Por buscar una paz, a veces hay que derramar sangre, pero esa sangre se va a convertir en el alimento espiritual de nuestros hijos. Paz, dignidad, todo, la buena voluntad. Se puede decretar, se construye con el diálogo, porque la paz es salud, vivienda, educación, alimentación, justicia, dignidad, respeto a los pueblos indígenas. Eso es la paz, por eso. Estamos de vuelta, regresamos aquí a Magical Mystery Show cuando son las 9:25 de la noche. Nos queda un poquito más de media hora y ahorita nos vamos a ir con otros tres temas. Vamos a empezar con Julian, del álbum Blanco de 1968, una composición de John Lennon dedicada a su madre. Y bueno, pues tú vamos a escuchar al grupo de Supremes interpretando uno de los clásicos del cuarteto de Liverpool, dice Hell Standing There, la vi allá. Bueno, en este caso, perdón, el título que le pusieron es I Saw Him Standing There, lo vi allá. Y bueno, después vamos a cerrar con Ringo Starr con algo de, como solista, haciendo un gran cover de este tema clásico de los años 50, original de los Platters. Este es Only You, solo tú. Así que bueno, y en esta canción que fue grabada en 1973 para el LP Ringo, John Lennon y Elton John hacen coros en esta canción, así que pongan mucha atención. Así que bueno, nos vamos a ir con estas tres canciones y regresamos enseguida aquí a Arsenic Music Radio con Magical Mystery Show. In the sun.

you do. You're my dream come true, my one and only you. Only you can make this world seem right. De vuelta después de que escuchamos estos tres temas, Only You con Ringo, I saw him standing there con The Supremes y Julia con los Beatles. Y bueno, comentábamos también al inicio que cumplimos un año de transmitir aquí en Arsenic Music Radio. El primer programa que emitimos acá fue exactamente el 6 de marzo del año pasado, del año 2021. La historia de cómo llegamos acá es, habíamos empezado a emitir este programa nuevamente después de un tiempo de no hacerlo. Y habíamos estado produciendo para una radio en línea aquí en México. Sin embargo, había muchos problemas con esta radio. Basta decir que el primer programa que emitimos aquí en Arsenic, había intentado emitirlo durante cerca de un mes en esa radio, pero por distintos factores no se pudo realizar este programa. De hecho, en esa radio solo realizamos dos programas, y entonces pues me dio la tarea de buscar otro sitio donde emitir, y en un grupo de Facebook que se llamaba Locutores. Bueno, no recuerdo exactamente la nombre de Locutores de Radio. Vi una publicación de Jorge García, y bueno, me puse en contacto con él. Quedamos de acuerdo, aunque francamente yo tenía mis reservas siendo una difusora extranjera o fuera de México. Yo decidí buscar alguna alternativa aquí en México. Y por ahí tuve un acercamiento con otra radiodifusora. Y pero bueno, no le convenció el proyecto que teníamos. Y bueno, pues decidí seguir fueron mis impulsos y bueno, fue así como pues se concretó lo de Arsenic Music Radio. Y pues bueno, ya a partir de ahí pues estamos aquí. Y como lo he dicho a veces en todo el goma, ¿verdad? Pero me aguanten un poquito más. Y bueno, pero pues ya pues la verdad de Jorge y Eli pues nos como podemos decir, nos cobija mucho todo lo necesario, a diferencia de otros lugares donde pues puede decir que nos dejan o nos dejaban a la buena de Dios, ¿no? Así que como pudiéramos sacar adelante el programa. Sin embargo, aquí es muy diferente, nos dan todas las armas, las aplicaciones, nos enseñan a utilizarlas, y cualquier problemilla que tenemos pues lo más pronto posible nos ayudan a solucionarlo. Entonces pues es muy diferente el trato que recibimos acá al trato que podremos recibir en cualquier otro lado. Y bueno, pues no me queda más que dar las gracias a Jorge García, Bichito, y a Eli Mendoza Arce por el apoyo, por el aprendizaje, por la paciencia, y bueno, por seguir apoyando este proyecto. Así que pues, muchas gracias, y bueno, espero que se mantenga mucho tiempo más acá. Y bueno, vamos a ir ahora con un par de temas. Esto es de 1965, son los Beatles con The Chica, y después una cantante mexicana de principios de los 70 llamada Mirza, interpretando algo titulado Ya Nace el Sol, lo que es un cover de la canción de George Harrison, Aquí Viene el Sol. Entonces vamos a escuchar estos dos temas y regresamos enseguida aquí a Arsenic Music Radio con Magical Mystery Show. Everybody going to listen to my story, all about the girl who came to stay. She's the kind of girl you want so much it makes you sorry, still you don't regret a single day. Ah, girl, girl, girl. When I think of all the times I've tried so hard to leave her, she will turn to me and start to cry. And she promises the earth to me, and I believe her. After all this time, I don't know why. Ah, girl, girl, girl. She's the kind of girl who puts you down when friends are there, you feel it. Say she's looking good, she acts as if it's understood, she's cool. Ooh, ooh, ooh, girl, girl, girl. Was she told when she was young that pain would lead to pleasure? Did she understand it when they said that a man must break his back to earn his day of leisure? Will she still believe it when he's dead? Girl, girl. Imagina que el sueño no ha terminado. Continuamos en Magical Mystery Show. Estamos de vuelta aquí en Magical Mystery Show y bueno, queremos invitarles a participar en el próximo karaoke mensual del mes de marzo de aquí de Arsenic Music Radio, el cual tendrá verificativo el día 21 de este mes de marzo, es decir, faltan un par de semanas, así que nos invitamos a enviar sus karaokes. Y bueno, cuando son las 9:48 de la noche, estamos entrando en la recta final de esta emisión. Y bueno, queremos, antes de retirarnos, ponerles un par de temas más. Y bueno, pero bueno, quería terminar esta emisión sin agradecerle a todos los compañeros del staff que he tenido a lo largo de este año. No solo los actuales, sino a los que han desfilado aquí por Arsenic o han estado aquí en Arsenic durante el tiempo que yo he estado aquí, de que de todos ellos he aprendido mucho y yo quiero agradecerles su paciencia y sus enseñanzas, aún quizás pensar o saber que me estaban haciendo algo, pero así es. Y incluso aquellos que estuvieron poco tiempo, días u horas incluso, a todos ellos se ha perdido. Y de nuevo quiero mencionar a nadie para no dejar a nadie fuera, pero bueno, pues mi agradecimiento a todos estos compañeros que han pasado aquí por Arsenic Music y que continúan aquí en Arsenic Music también. Pues muchas gracias. Pues esperemos seguir mucho tiempo más aquí en Arsenic Music Radio. La radio más escuchada del internet. Entonces, bueno, como siempre, como dice, ¿no? El tiempo se tira, ¿no? Ya nos queda muy poco tiempo, bueno, justo para escuchar las canciones más y retirarnos, pero invitarles a escuchar las distintas programaciones que existen aquí en Arsenic Music Radio, ya que hay locutores, DJs y música para todos los gustos, la cual pueden escuchar las 24 horas del día. Y bueno, pues esperemos pues encuentren algo que sea de su agrado. Y bueno, por lo pronto nos vamos a retirar, esperando haya sido de su agrado el programa, y invitarlos a la próxima semana a acompañarnos a otra emisión más, y que esperemos sea de su agrado también. Ya saben, estamos aquí los martes a las 20 horas, hora de Centroamérica y México. Entonces nos vamos a ir con algo de 1966. Esto lleva por título Day Tripper, algo así como Viajera del Día. Y luego un tema muy polémico de John Lennon de 1972, que bueno, habla sobre las mujeres. El título es Woman is the Nigger of the World, la mujer es la negra del mundo. Y ese título causó polémica en muchos lugares, incluso tuvieron que modificar el título, aunque bueno, al final viene siendo la misma idea. La mujer es la esclava del mundo. Bueno, pues no queda más que agregar que lo que dice parte de la letra de esta canción: la mujer es la negra del mundo, si no me crees solo observa la tuya. Entonces nos despedimos y nos esperamos la próxima semana. Y les recuerdo que esto fue Magical Mystery Show. A todo el equipo técnico que trabajó en este concierto, gracias a todos ellos, esto fue posible.